Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox. El caballo adelante. Quilmes tuvo sus épocas de gloria. No son estas. Policías son muertos en sus calles como si fueran moscas. El mismo suceso en otros países sería un escándalo. Esta semana, aunque el problema viene de la noche de los tiempos, barrios enteros de Quilmes quedaron incomunicados por el robo a plena luz del día de cables de telefonía e internet. Una amiga porteña de 70 largos que vive en Quilmes desde hace años me contó que de chica venía en la bañadera a hacer mini turismo en el río de Quilmes. Hubo un tiempo que fue hermoso. Bañaderas es el nombre que se le dio a ómnibus largos de principios del siglo XX, sin techo y con 4 filas de asientos generalmente, utilizados para hacer recorridos turísticos. Veamos lo que publicó la agencia Telam en febrero de este año sobre el pasado quilmeño. En 1911 se iniciaron las obras para la construcción del que fuera el primer balneario de la Argentina. Para el año 1915 se agregaron la rambla y las instalaciones del balneario. Aquí funcionó el primer biógrafo del país, un cine al aire libre cuya pantalla estaba montada sobre pilotes de hierro en la playa. La ciudad se terminaría de consolidar como lugar turístico. Durante todos esos años, Quilmes fue un sitio de veraneo frecuentado por la alta sociedad porteña. Era el destino de todos aquellos que, por diversas razones, no podían concurrir a otros balnearios más alejados. Hasta aquí la descripción de la agencia oficial. En las últimas décadas, una y otra administración municipal intentaron mejorar las instalaciones. El país cambió mucho en un siglo y los sectores acomodados no vienen a Quilmes. Cruzan el río y se van a Punta del Este. El lugar además perdió atractivo turístico. El abandono, la desinversión y la degradación ambiental son los culpables. Pese a todo, cientos de quilmeños utilizan su costa para hacer un asadito de vez en cuando, tomar mate y refrescarse en los días más agobiantes del verano. La novedad de los últimos días es que el gobierno municipal impulsa la instalación de una cárcel en esta zona de la ciudad. Sobre llovido, mojado. Todo suena a una gran improvisación. ¿Una cárcel cerca del río? De solo nombrarlo uno ya puede imaginarse algún guión cinematográfico de encierro, túneles y huida por el cauce del río en el más optimista de los casos. ¿No sería más razonable pensar en los vecinos de la zona y sus dramas? Esta semana, barrios enteros de la ribera quedaron bajo el agua. Se inundaron. No es la primera vez. Ocurre desde siempre. Esto ocurre cuando llueve mucho y especialmente cuando hay sudestada. Simplemente que el río vuelve a su cauce natural. Solucionar este drama implica acordar un proyecto de largo plazo entre la clase política. Difícil de imaginar, ¿no? Pero habría que hacerlo. Antes que una cárcel, los vecinos. Antes que el carro, el caballo. Dije a mi padre que me iba a echar a volar, que ya tenía mis alas y abandonaba el hogar. Se puso serio y me dijo: a mí me ha pasado

Bueno, y como todas las semanas me acompaña la Benjamina del grupo, Karen Kohler, en esta edición número 43. ¿Cómo estás, Karen? Hola, David. Muy bien, muy bien. ¿Contenta? Sí. Bien. ¿Qué nos traes hoy, Karen? Hoy traigo una película de culto muy conocida. Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Qué largo el título, sí. Es una peli con Jim Carrey y Kate Winslet, entre otros. Jim Carrey, ese que se hace el loco, ¿no? Sí, ese mismo, pero tiene un personaje un poco más dramático en esta película. Tiene un poco de drama, de romance y de ciencia ficción también. Es un poco flashera la peli, está muy buena. Flashera, a ver, traducile para nuestro público de 50 para arriba. Flashera, es así rara, que pasan cosas que no te esperás. Está bien, inesperables. Sí. Bueno, y también nos acompaña Julio Lloret, el profe de historia. ¿Cómo andas, Julio? Muy bien, David. Bien, bien, disfrutando este día de sol que finalmente se abrió. Sí, un sol medio tibio y cargadón, ¿no? Húmedo. Bueno. Pero se agradece sí, porque después pintaba de tanta feo. Lluvia. Sí. Hay que cortar el pasto ahora, ¿eh? Ah, no. Bueno, Julio, ¿con qué historia te venís? Con una historia que está relacionada con el Muro de Berlín. Ajá. Es un tema que los chicos del secundario, tema fijo, eso siempre se enseña, el Muro de Berlín. Sí, es cierto. Sí. Pero tiene que ver con el muro y con la primera víctima del muro, que no se podía pasar del lado este al oeste, o sea, del lado comunista al capitalista, y que esta primera víctima originó una canción muy famosa. Ah, mirá vos. ¿Nos vas a contar o hay que esperar? Hay que esperar un poquito. Es una canción muy... Cuando escuchen la canción se dan cuenta que alguna vez alguno siempre la ha escuchado. Sí, y de un cantante de aquellos, ¿eh? Sí, sí. Bueno, vamos a la consigna de este sábado, de esta semana, para nuestros oyentes. Los platos, qué tema, ¿no? ¿Quién lava los platos en casa? El lavavajilla. No, yo no tengo lavavajilla. No, yo tampoco. ¿Cómo hacen, no? ¿Se turnan siempre o siempre los lava la misma persona? ¿Lo hacen en equipo? Uno lava, el otro seca. Contanos al... ¿Se secan los platos? Sí, eso te iba a preguntar. Yo los dejo escurrir un rato y después les paso el repasador y los guardo. Sí. Claro, sí, ya eso de secar es casi que no existe, ¿no? Sí. Bueno, el tema es quién hace esa tarea en la casa. Claro. Ah, bien. Justamente. Muy bien. ¿Vos, Julio, cómo haces? Al mediodía, como yo estoy en casa con Katy, mi esposa, yo trabajo, pero en casa, o sea, me toca fija hacerlo yo. Y a la noche nos intercalamos. Y estoy tratando de inculcarle a Katy, a mi hija, esa apasionante tarea que es lavar los platos. Hasta ahora no voy teniendo suerte, pero intento. Bueno, el temor es que rompa algo, pero bueno, que fue un par de platos y aprende. Bueno, yo vivo solo, así que me toca a mí, no hay vuelta. Bueno, cuando vienen mis hijas me ayudan y ponen un poquito, acondicionan la zona de limpieza. ¿Vos sabés que se usa agua caliente? No, bueno, estoy informándome. Pues si no, quedan llenos de grasa. Sí, claro. Bueno, había una época que se lavaba, en una época, pero qué sé yo, así, en las vacaciones, esas épocas de cierto relax que te decían. Bueno, el plato así grasoso lo podés lavar con barro, ¿no? Con tierra y agua que le sacan. Ah, pero vos del siglo XIX me estás hablando. ¿Cómo yo con no barro? Yo no conocía eso, pero... Claro, bueno, por eso te digo, es una cosa de vacación. Lo que sí, cuando era chico y ahora está retomando con el tema este de la ecología, es juntar todo el agua sucia y usar el mismo agua para lavar toda la tanda de plata. Claro, a mí no, como que no, viste, no dejar correr el agua, pero... Sí. No me gusta el tema ese de acumular el agua con detergente y lavar el mismo agua. No sé, Karen, que es de las nuevas generaciones, seguramente escuchó hablar de eso. Es lo que deberíamos hacer, pero no suena muy higiénico para mí. Bueno, en mi casa de chicos se hacía así. Ahora no corre el agua, pero la verdad es que el agua es un tema muy delicado, ¿eh? Muy delicado porque producir agua potable es muy caro, es muy escasa, y hacerla correr así... Vos fíjate que ahora, por ejemplo, los inodoros vienen con dos depósitos, uno dentro de otro, entonces vos haces correr el agua de acuerdo a la importancia. ¿Sabes cuándo se va a solucionar eso? Cuando pongan medidores de agua como de como luz. Dios manda. Sí, sí. Claro. Ahí, todo el mundo va a arreglar las canillas. Exactamente. Bueno, Karen, ¿vos cómo haces? Yo iba a decir que en mi casa tenemos como una regla, que es que el que cocina no lava. Pero mientras cocina tiene que ir lavando lo que usa. No se acumule tanto después. Viene con artículos e interpretación. Sí, sí, es que somos tres en mi casa, tres hermanas, y la verdad que peleamos por... A ver quién va a lavar. Sí. No, lavo yo, no, lavo yo. Claro, yo lavo el mate, dije. Bueno, muy bien. ¿A qué número nos tienen que llamar los oyentes? Tienen que llamar al 11-64-00-70-47. Vamos a los a las rutas y caminos de la semana. Julio, ¿cuál es tu tema para esta semana? Un tema que surgió en los últimos dos días que me sorprendió mucho. Hay un proyecto que está impulsando la provincia de Buenos Aires con el aval del actual intendente, que es instalar una cárcel en la ribera. Y la verdad que, por lo que yo he visto, no hay ningún vecino de esta zona y del resto del municipio que esté de acuerdo con instalar una cárcel en una zona urbana. Inclusive para el día de hoy a las 5 de la tarde está llamada una marcha en Mitre Rivadavia para manifestarse en contra de este proyecto que no tiene ningún estudio de impacto ambiental. Está en una zona que pretende volver a ser turística. Entonces, la verdad no le encuentro sentido a este proyecto. Claro, da la sensación, una sensación bastante intensa, de que es un tema absolutamente improvisado, ¿no? Sí. Porque uno dice, bueno, un tema como son las cárceles, bueno, debería haber un plan, ¿no es cierto? Claro. Decir, bueno, la población carcelaria lamentablemente ha crecido. Bueno, y hay que ver dónde vamos a ubicar a la población, ¿no es cierto? Claro, tiene que estar inserto en una política de seguridad, que las cárceles sean una parte más de la política de seguridad, que hasta ahora lo que hemos visto es que la política es liberar presos. Sí. Sí, lo que ha ocurrido en Buenos Aires es que yo creo que, por ejemplo, en Villa Devoto, así, es que las cárceles estaban fuera de una zona urbana. Claro. Y después el crecimiento urbano ha hecho que, sí, que las cárceles queden dentro de la ciudad. Sí. Pero ir e instalar directamente en la ciudad, más en una zona que tiene una posibilidad turística muy importante. Lo que pasa es que hasta ahora no se han puesto de acuerdo, porque hubo en su momento, a nivel de Consejo Deliberante, propuesta para hacer un polo turístico como el que fue en su momento Quilmes, como yo mencionaba al principio, ¿no? Que era el lugar para venir a principios del siglo XX, ¿no? Entonces, claro, ¿quién va a ir a un lugar donde hay una cárcel, no? Nadie lo... Sí, justamente esta semana tuvimos sudestada, no sé si vieron las imágenes, que el agua volvió a ingresar como habitualmente lo hace, tres o cuatro veces al año, hasta la zona de la autopista, y la verdad es una muy mala idea. No sé a qué obedece esto. Bueno, yo les quería plantear otro tema sobre las calles de nuestra ciudad. Creo que la pandemia nos ha cambiado, y la cuarentena nos ha cambiado en algunas cosas, ¿no? Algunas rutinas, como el uso del cubrebocas, la distancia social, subir a los micros por la puerta de atrás, algo que, vayas a ver, cosas que o nuevas costumbres que quizá perduren en el tiempo, ¿no? Vos sabés que yo hace poquito me di cuenta que suben por la parte de atrás. Entonces, claro, no salí y cuando salí también me di cuenta, ¿qué hace subiendo por atrás? Claro, y después, no, cierto, claro, se sube por atrás. Claro, y son esas cosas que se van perpetuando a veces y llega un momento que la gente se olvida, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Claro, llega una nueva generación que no sabe nada y ¿por qué? ¿Por qué no subimos por adelante, no? Claro. Pero hay otras cosas que no cambian. Y una de las cosas que no cambian es la manera de conducir los vehículos en la calle. Estos últimos días, uno siempre ve un montón de cosas, ¿no? Pero algo que me llamó mucho la atención fue un camión, un camionero, cuando decimos camión, decimos camionero, manejando un semirremolque. El vehículo en sí era esos nuevos, altos, que vos decís, es como un primer piso ese camión, claro, ¿viste? Es tan grande. tipo venía por la calle 7 en Berazategui, digamos, como yendo del Camino General Belgrano hacia el centro de Berazategui. Y en el cruce con Avenida La Plata, que ahí tiene, bueno, es la continuación del acceso sudeste, ahí tiene otro nombre, bueno, el tipo dobló ahí. Uh-huh. Y está bien porque tiene posibilidad, está sí. señalizado. Con dobló a la izquierda. Dobló a la izquierda, ah. hay una señal. Sí. Ahora, el tipo dobló con una sola mano. Uh-huh. Maniobraba el volante. Imagínate que traía una caja de sí. 10, 12, 15 metros detrás y con la otra iba hablando por el celular. Qué canchero. Sí, totalmente. Aparte, no es que iba a 20, iba rápido. Yo digo, bueno, estamos todos locos. Después uh-huh. pasan las desgracias que ocurren en la calle, ¿no? Así que, bueno, hay que estar atentos a lo que ocurre en la calle. Que me iluminan la vida y me regalan mi Escuchamos Quiero Ser Libre de Queen, que habla precisamente de liberarse, entre otras cosas, de las tareas domésticas. Pequeños anunciantes, un espacio para difundir tu emprendimiento o negocio a un costo accesible. Llámanos

Ya había transcurrido un año desde la construcción del Muro de Berlín. Dos jóvenes alemanes que se encontraban en el lado comunista querían sortear el obstáculo e irse a radicar a Alemania Federal. La misión era complicada. Peter Frechter y Helmut Kulbeck pasaron varias semanas observando con detenimiento cada movimiento de los guardias, las rutinas, las diferentes características de la construcción, hasta que se les ocurrió un plan, algo precario, pero ellos consideraban que si aprovechaban la velocidad y la agilidad de sus 18 años, podían tener éxito. El 17 de agosto de 1962, se decidieron a llevarlo a cabo. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Como nos dice el notable Nino Bravo, del otro lado no solo los esperaba la libertad. A Peter lo guardaban su hermana, su cuñado y sus sobrinos que vivían en la otra punta de la ciudad y a quienes veía con frecuencia hasta que se construyó el muro. Peter, obrero de la construcción, había obtenido un permiso de salida, pero a último momento le habían denegado la posibilidad de esa salida. Su juventud, las ansias de respirar un aire nuevo, la sensación de que a pesar de tener solo 18 años, su tiempo se acababa, lo empujaron a encarar la aventura. Peter Frechter y su amigo lograron saltar sin ser vistos, pero mientras escalaban el cerco, el último obstáculo que los separaba del lado occidental, fueron divisados por los guardias del lado oriental. Primero fue un grito, seco, terminante, intimidatorio. Los chicos no giraron la cabeza y apuraron sus movimientos. Enseguida llegó la ráfaga de disparos. Helmut consiguió llegar a lo alto del muro y dejarse caer del otro lado. Estaba ileso y en libertad. Peter fue alcanzado por una bala que ingresó a la altura de la cadera. Cayó de espaldas contra la tierra. Quedó tirado en la zona de nadie. A su alrededor se fue tornando un charco de sangre oscura. Además de los soldados de ambos lados de la división, muchas otras personas habían presenciado el hecho. Los testigos pidieron que atendieran al chico que estaba tirado. Estaba con vida, pero perdía mucha sangre. La gente se fue acumulando y comenzó un griterío clamando por clemencia. Pero nadie fue a asistir a Peter. Los soldados del lado occidental le tiraron un botiquín para que intentara unas curaciones. Fue una idea ridícula. El chico estaba demasiado débil e inconsciente. Los soldados de ambos lados no se animaban a acudir a su ayuda. Unos días antes había habido un incidente con heridos graves. Durante 50 minutos... Peter agonizó ante la vista de cientos de personas que solo miraron. Cuando dos soldados del lado oriental lo recogieron, ya nada se podía hacer. Peter, a los 18 años, había muerto de un balazo, procurando su libertad, tratando de cruzar el muro absurdo, el muro de la vergüenza. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Historia conmovedora esta, ¿no? Viéndola a la distancia y ni que hablar lo que estuvieron en ese momento. Una historia de tragedia, de impotencia que marcó una época, ¿no? Y que Nino Bravo rescató con esa poesía y con esa voz que para muchos no ha sido superada, ¿no? Por lo menos en el idioma español. Y pensaba Julio y Karen, sí, cuando escuchábamos tu historia, Julio, qué importante que es la libertad, ¿no? Sí. Es una de esas cosas que uno no aprecia hasta que le faltan. ¿Cómo hay que cuidar la libertad? La libertad no viene del cielo, no es un regalo, ¿no? En cualquier momento, si estamos desatentos, nos quitan la libertad. Porque siempre hay alguien que quiere dominarnos, que quiere ordenarnos la vida. Entonces, es muy importante cuidar la libertad. No se cuida sola la libertad, tenemos que trabajar, inculcar y educar a las nuevas generaciones que dan muchas veces por sentado ciertos derechos que fueron obtenidos por sangre, ¿sí? Cosas que damos porque no lo vamos a perder más, y sí, lo podemos perder si nosotros somos conscientes de que es una evolución en la tarea ciudadana de defender estos derechos. Sí, y quiero destacar también la actitud de Nino Bravo, sí, porque Nino Bravo tuvo su auge y terminó trágicamente en su mejor momento de su carrera, sí, o tal vez podría ser... En la cúspide, ¿no? Sí, pero podía ser mucho mejor todavía. En la época en que España estaba gobernada por Franco, sí, era una época difícil, no había libertad de expresión. Nino Bravo, no se sabe mucho, pero fue, o no se habla mucho de esto, fue un hombre que empezó a tirar ondas de libertad, digamos, ¿no? A hablar de una manera muy, muy cuidadosa, ¿no? Porque podía ser muy grave, pero... era un hombre no solamente en sus canciones, sino en sus actitudes y en sus declaraciones que postulaba, sí, el cuidado de la libertad. Para el artista quizás es un poco más fácil, tiene sus riesgos, ¿no? Pero tratar de mandar este mensaje en una canción, en un poema, en una obra, claro, que no sea censurado. es vivir fuera del país? Ser de una nacionalidad, pero vivir la mayor parte del tiempo fuera del país. Y fuera del país, de un lugar a otro. Y de un lugar a otro también viajar para conocer, para vacacionar. Es una experiencia, ¿no? Es la experiencia de un gran caminante, el que tiene la oportunidad, camina los países y camina la vida. Y hoy tenemos una persona que ha vivido esa experiencia, y como anunciamos ayer, es vivir fuera de la patria. Y bueno, la persona que encontré para conversar sobre esto es mi hermana mayor, la Dorita, le decimos, Dora. Que ha vivido esa experiencia y le vamos a pedir que nos cuente. ¿Qué tal, Dora? ¿Cómo estás? Hola, David. ¿Cómo te va, hermano? Hola, Julio. Hola, ¿qué tal, Karen? Hola, Dorín. Los oyentes. Es un gusto estar con ustedes. Bueno, el gusto es nuestro y, bueno, muy interesados en escuchar tu historia. ¿Cómo es que... ¿En qué países has vivido? Vamos a empezar por el principio. El primer país en el que viví es en el que nací, y es la Argentina. Bien. Y de ahí me mudé, la primera vez que me mudé a Suiza, porque mi mamá, o nuestra mamá, estaba casada con un descendiente de suizos y estaba enamorada de su marido y del país. Y entonces siempre hablaba de Suiza y nos inculcó un poco ese amor al país de nuestros antepasados. Y cuando yo terminé la escuela secundaria, mi abuelo, que viajaba más o menos cada 3-4 años a Suiza, me dijo, me gustaría llevarte conmigo. Así que me llevó a Suiza y debo haber estado, si no mal no recuerdo, entre 6 y 9 meses en Suiza con la familia. Sí. Y después me fui a visitar a los primos que estaban en Estados Unidos y en Canadá, que eran los hijos de dos hermanas de mi papá. Y después me volví a la Argentina, pero ya era como que me había agarrado el virus. Tenía ganas de viajar, tenía ganas de conocer más. Y sobre todo quería volver a Suiza. Esa era mi meta. Y me volví en el año 82, que después de la Guerra de las Malvinas, aunque no estaba completamente terminado todo, creo que fue en junio del 82. Y ese fue el primer país donde viví y me quedé más o menos 5 años. ¿Y qué edad tenías, Dora, cuando empezaste todo esto? ¿Querés saber? Tenía 22 años cuando me fui. 22 años, bueno. 22, entonces, sí. El primer país que te radicaste fue Suiza. El primero fue Suiza, sí. Bien, ¿y cómo siguió la escalerita? De ahí me fui a Francia. Conocí a mi marido, nos casamos, me fui a Francia y vivimos en Francia unos cuantos años, pero viajábamos mucho a Italia por trabajo, un poco a España, un poco a Alemania, y después llega el año 89 con la revolución del terciopelo en Praga, en Checoslovaquia. Todo eso es una seguidilla desde la caída del muro de Berlín con los otros países satélites soviéticos. Y Praga fue, conocimos a alguien que vivía en Francia y nos dijo, vengan a ver, hay mucho para hacer, y que hablaba francés, por supuesto, y así empezamos a ir durante unos meses. Al principio íbamos y veníamos a Praga, y es cierto que había mucho para hacer, que era un país hermoso, un lugar precioso. Praga es una ciudad al mismo nivel que París. En su momento yo decía que era más linda y a mucha gente no le gustaba, pero realmente es una ciudad hermosa. Y entonces empezamos a nos quedamos más o menos 5 años, y representábamos a empresas francesas que querían participar en la privatización de empresas estatales que habían pertenecido al gobierno comunista checo. Y entonces, después de eso, se terminaron las privatizaciones y uno tenía que decidir si se quería quedar en un país y emprender algo más sólido, pero más local, si se quiere, claro. Buscar otra cosa. Y mi marido de la época tenía un poco el virus como yo, le gustaba viajar, le gustaba conocer, y ya teníamos entre la gente que trabajaba con nosotros un socio y amigo que era chino. Ajá. Y mientras estábamos en Praga, La China ya se había empezado a abrir un poquito más después de los eventos de Tiananmen, donde están los estudiantes que manifiestan y que fue un caos. Ya después eso se calmó y se empiezan a abrir un poco más, y él nos dice, vayamos a la China, puede ser que haya oportunidad ahí. Nos hacemos invitar por un ministerio de turismo, porque nuestro amigo y socio era hijo de un ex ministro de finanzas y tenía muy buenas introducciones, y viajamos durante un mes conociendo alrededor de 9 ciudades en China, y bueno, estaba todo por hacer, y era otra oportunidad. Tengo que decir que la canción esa de Nino Bravo, uh-huh, me hace volver a pensar en el muro de Berlín, que para la gente de mi generación era algo impensable. Nadie creo que se le cruzó en su mente que en esa misma generación, en esa misma década, algo tan importante pudiera suceder, porque eso era el resultado de dos guerras terribles de las que nadie pensó que alguna vez, sí, algo tan improbable pudiera suceder. Digamos que fuiste un testigo cercano del cambio de régimen en Europa del Este y después, sí, en Asia. Exactamente. Y en Europa, y aunque uno no fuera, porque la mayoría de la gente no era alemana, todos los demás eran descendientes de alguien, pero no vivían ahí, pero era como que todos nos apropiamos de esa oportunidad de libertad y para crear algo, para hacer algo nuevo. Y pasó en muchos países de Europa del Este, no solamente en Checoslovaquia. Y después llegamos a la China y es otra oportunidad, Dora, se abre un país. Escúchame, vos decís Checoslovaquia, pero por esa época cambió de nombre, ¿no es cierto? Cuando nosotros llegamos era Checoslovaquia, y en el 93 la República Checa y Eslovaquia se separaron y se transformaron cada uno en su propio país autónomo. Pero, o sea que ustedes llegaron a un país y se fueron de otro país en cuanto a nombre, ¿no? Sí, claro, era un poco eso, pero era algo bastante lógico y que se hizo muy naturalmente. Bueno, ¿y en China dónde estuvieron? ¿Dónde se radicaron? En China no viví nunca en China misma, pero cuando llegamos nos establecimos en Hong Kong. Hong Kong era la llave, era el conductor, era el país por el que uno tenía que pasar para llegar a la China, porque estaba muy cerrada, no entraba cualquiera, y la gente de Hong Kong su conocimiento del país, del idioma, de las costumbres, de la cultura, de muchas cosas, para ayudar a la gente que venía de Occidente. Y los chinos no se abrían mucho, no era un país abierto, tampoco hay que pensar que los de Hong Kong tenían la llave, sí, para hacer las introducciones, pero los chinos no eran muy abiertos. Eso cambió cuando Deng Xiaoping, en los años 90, se da cuenta que, bueno, la economía de mercado no está tan mal, el resto es cosa nuestra y la seguimos igual, y es algo que sigue en estos días, porque es lo que se llama, algunos llaman la economía de mercado socialista, es decir, hacemos toda la parte capitalista para la economía y lo demás es comunista, es controlado, es restringido, etcétera. Sí, capitalismo de Estado le decimos acá, ¿no? Sí, tiene varios nombres, sí, ese es el que más me gusta a mí, el que dijiste vos, Julio, sí. Pero bueno, se entiende que es algo, es una mezcla híbrida que les viene muy bien. Ahora, Dora, a lo largo de todos estos años que vos fuiste cambiando de ciudad, de país, ¿aprendiste, digamos, adquiriste el oficio, por llamarlo de alguna manera, de adaptarte a los nuevos lugares? O sea, vos ibas de un lugar a otro y ya sabías, bueno, llego a un país nuevo, tengo que hacer esto, lo otro, de más allá. Tanto, digamos, desde un punto de vista legal, como de las costumbres, de las relaciones con las personas, ¿te pasó eso? Digamos que de manera general a mí no me cuesta mucho adaptarme. Soy medio cameleón, no tengo ese problema, y debe ser porque me gusta viajar y me gusta conocer. Cuando uno es más joven a lo mejor mira menos la parte legal, no porque esté haciendo cosas ilegales, pero se preocupa menos por las formalidades. Después, cuando uno es más grande, empieza a mirar más, claro, perdón, más por ese lado, y también porque las cosas han evolucionado y uno no entra a cualquier país ahora sino más y se instala y hace lo que quiere. Entonces es distinto. Pero uno aprende, es cierto, uno aprende. Y como uno, yo iba con una mente abierta, no sabía lo que me esperaba. Aprendí a conocer a los checoslovacos o a los checos en general, y podía ser. Hola, hola, sí, te escuchamos. ¿Se cortó? Hola. Hola. Sí, ¿sí? Te escuchamos, Dora, ¿qué estabas diciendo? Hola, hola. No, se había cortado. Ahí se cortó. Bueno, no, ahora sí te escucho. No, digo que uno va con un poco, tiene que ir con la mente abierta para ver cómo es el otro país. Así que uno aprende, se hace camino al andar, y uno aprende al andar, al ver, al conocer, al intercambiar con las otras culturas. Y que hay algo que yo había dicho en uno de los programas que hiciste hace unas semanas, sino que muchas veces la gente que emigra o la gente que va a trabajar, por ejemplo, en algún lugar por un cierto tiempo, muchas veces tiene tendencia a quejarse de todo. Se queja en su país, pero se queja fuera también. Y uno no tiene que olvidarse que puede ser que ese nuevo país en el que está radicado se transforme en su hogar, en el lugar donde le gusta estar, donde quiere quedarse, donde están sus afectos presentes, pero que es el país que está hospedando y sigue siendo el país que no es el tuyo, que es el que vos elegiste para estar y que te ha dejado entrar y quedarte y trabajar y hacer lo que tengas que hacer. Claro, pero como que uno tiene que... Es como que uno va a comer a la casa de un amigo o se hospeda o se queda. Bueno, nunca hay que olvidarse que estamos gracias a... el interés o la generosidad del que nos invitó. Lo mismo pasa en un país, ¿no es cierto? No somos del país, estamos de paso, ¿no? O somos extranjeros. Sí. Dora, y en el transcurso de estos años, una amiga que... tu familia se fue agrandando. ¿Cómo manejaste el tema de la educación de tu familia? Se fue agrandando, sí. Sí, tuve dos hijas que son mellizas y ya son grandes. Y el tema de la escolaridad les tocó en Hong Kong y en Macao. Y en Hong Kong eso fue bastante difícil porque es un tipo de educación totalmente distinta. Los chicos empiezan muy chiquitos y necesitan estudiar rápido y tienen que aprender a escribir cuando ni siquiera saben pueden tener un lápiz en la mano. Entonces esas cosas eran un poco complicadas. Finalmente conseguimos una escuela que era con el jardín de infantes, con dos hermanas que eran maestras jardineras, y después nos mudamos a Macao y primero no tenían muchas escuelas que no fueran locales y con ese sistema de enseñanza que era muy estricto y muy de memorizar. Y entonces fuimos a una escuela que era un poco más liberal en ese sentido, más occidental. Y al poco tiempo surgió una escuela con un currículum canadiense, fueron a esa escuela, pero yo no estaba muy satisfecha con la escuela, y tuvieron, después de cuarto grado, le hicimos 4 años en el que estudiaban en casa. Y después se fueron a Tailandia a una escuela inglesa. Y eso era primordialmente porque tenían un mejor programa y tenían el bachillerato internacional, que en general es lo que hay de más avanzado en temas de secundaria para entrar en la universidad. Así que lo de la escuela siempre es un poco complicado para el extranjero, a menos que sepa el idioma local o tenga los medios para pagar escuelas extranjeras que se hacen un buen fangote de guita, como se decía en mi tiempo, porque están todos los extranjeros que muchos quieren que los chicos tengan la misma educación que tendrían en su casa porque van a volver a su país en algún momento, por ejemplo. Claro. Otros son la gente del país que quiere esa educación para sus hijos, para que puedan irse a estudiar.

estamos hablando de una playa que está en el Canal de la Mancha. No, va bien al sur, es más para el lado de... Es para el lado realmente sur. Bueno, ¿y cómo está el tiempo ahí en Brighton? El tiempo en Inglaterra cambia todo el tiempo. Y esta semana estuvo gris, no estuvo muy lindo, pero hoy está muy feo. Está gris, está casi oscuro, negra las nubes, está lloviendo y está frío y húmedo. Típico tiempo de invierno u otoño. Claro. Y entonces no, nos quedamos adentro. Está bien. Habíamos quedado pendientes con la pregunta de... ¿Cuál es la diferencia o cómo observás vos las culturas entre Asia y Europa en tus viajes, tus estadías, tus vivencias en los distintos países? Y pienso que la mayor diferencia, a lo mejor global, entre Europa y Asia es cómo la gente se relaciona entre ellos y a nivel comunitario. Después cada país tiene sus propias especialidades, si se puede decir, porque en Asia también todo hay mucha etnicidad china, pero según el país en donde estás van a ser distintos. En Singapur son distintos de lo que son en Macao, de lo que son en Hong Kong o en la China misma, de acuerdo a las regiones. El chino en general va a ser alguien que es muy individualista y casi egoísta, porque es para sí, lo que hace es para sí mismo, para su familia. Pero si hay algo que hacer que es para el bien de todos, para el bien de la comunidad y de algo de lo cual dependen todos, van a poner todo lo que tienen para que eso se logre. Ajá. Eso puede ser una catástrofe natural, puede ser como pasó con el virus, con el COVID. Esas cosas es impresionante, pero tienen esa capacidad de entender que la comunidad, que es para el beneficio de todos, que si cada uno hace lo que quiere, nadie se beneficia en nada y va a ser un desastre. ¿Y en Europa? Son países muchas veces que son comunistas y entonces tienen un poquito más de... someten fácilmente. En Europa uno es para sí mismo, y el beneficio, y es la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de hacer. Entonces, si a mí no me gusta usar el barbijo, yo te digo que no lo voy a usar y no lo hago. Claro. Y si a mí me parece que el gobierno está en lo que está diciendo, está equivocado, pues se lo digo, que está bien, pero a lo mejor también desobedezco y no me importa lo que le pasa a mi vecino. Es muy generalizado y todo depende, cada país europeo tiene un poquito... distintas maneras de ver las cosas. El francés no ve lo mismo que el español, ni que el italiano. Sueco no va a hacer lo mismo frente a la misma situación. Claro. Entonces es un poquito así. Digamos que en general uno es más individualista y el otro eventualmente va a plegarse al beneficio de la comunidad. Que no tiene que necesariamente que ser la comunidad de ellos, puede ser de otro. Claro. Dora, ¿cómo ves vos la Argentina a lo largo de todos estos años, como 40 años, ¿no? Sacábamos la cuenta. ¿Cómo ves la Argentina y cómo ve la gente con la que te relacionás la Argentina? Bueno, no. Es difícil decir cuando uno se ha ido por tanto tiempo. Pero uno cuando está afuera está siempre pensando que, precisamente en el caso de ser mejor, que va a estar mejor, que va a venir un gobierno mejor, que las cosas van a estar mejor en algún momento. Y no quiero sonar antipatria, pero me doy cuenta de que la Argentina a lo mejor está siempre mirando para atrás y nunca mira para adelante, por eso no sale adelante. Claro. ¿Cómo mira la gente a la Argentina? Yo creo que ahora nadie, yo digo, nací en la Argentina, nadie me dice nada. Hace 15 años o me decían está mejor o está peor, Maradona, eventualmente ahora a lo mejor alguien me dice Messi, pero no sé si a Messi lo relacionan todavía mucho con la Argentina. La gente no habla mucho de la Argentina, en mi opinión. No tengo ese mismo, esos mismos comentarios y esa misma curiosidad que tenía la gente hace 20 o 30 años. Claro, dicen que peor que el odio es la indiferencia, ¿no es cierto? Sí, es un poco eso. Bueno, la gente no tiene que estar amando ni odiando a la Argentina, pero es un poco claro, eso. Claro, no saben, no. La Argentina no hace número en el planeta ni en el ranking mundial. Y por primera vez, no sé si por primera vez, pero después de muchos, muchos años, es la primera vez que yo escucho realmente que la gente se quiere ir del país. Eso no pasaba posiblemente desde hace 20 o más años, en que la gente realmente se quería ir y quería algo mejor para sus hijos. Eso no hace mucho que no pasaba en la Argentina, yo no creo. Dora, para ir terminando la entrevista, ¿por qué te fuiste de la Argentina y qué has cosechado a lo largo de todos estos años viviendo en otros países, en otras culturas, pero sin perder tus raíces, porque tus vínculos han sido siempre importantes? Entonces, comparando el momento que te fuiste, lo que pensabas, lo que buscabas y qué has encontrado a lo largo de todos estos años. ¿Por qué me fui? Un poco porque la gente se va ahora, porque siempre pensé que no, quizás porque era joven, mucho más joven también, y porque era una oportunidad poder irse, era el momento de hacerlo para poder viajar y conocer. Quizás las razones por las que la gente se va ahora es un poquito distinta, porque hay mucha gente que se va y piensa en sus hijos. Obvio, yo no tenía hijos. Y era esas ansias de conocer y de viajar, y es algo que me acompaña siempre, porque siempre quiero viajar y quiero conocer otro lugar, y no es tan fácil a veces. Por ejemplo, yo estaba en Macao y tenía que volví a la Argentina, pero en los últimos 10 años los viajes se espaciaron bastante, porque era un viaje larguísimo. Y se cortó. No, te escuchamos, ¿eh? Hola, Dora, te estamos escuchando, ¿eh? Bueno, nos estaba diciendo que sí, los viajes, a pesar de los avances técnicos y comerciales de las aerolíneas, hay que tener en cuenta que es el otro lado del mundo. Sí, viste, ahora hablamos mucho de la globalización, de que las distancias se han achicado, y es cierto, ¿no? Porque antes sería mucho más complicado. Pero te puedo asegurar que un viaje de acá a la China o Australia es muy complicado. Son muchas horas de viaje. Generalmente hay que hacer escala, de acuerdo al periplo que uno elija, o el África, o Sudáfrica, o Estados Unidos. Entonces, se hace largo el viaje. Después necesitas igual tiempo tenemos para entrenamiento, porque si te aseguro tenés que ir en colectivo a Constitución, después tomar el subte, después ir a Retiro, y no sé si Macao, pero 3 horas te tomas. ¿Nos escuchás, Dora? Sí, estoy escuchando. Bueno, vos hablabas de los viajes. ¿Y qué te ha dejado ahora, mirando así en retrospectiva y mirándote internamente, qué te ha dejado toda esta experiencia? Una experiencia importante, sin duda, en tu vida, en tus sentimientos, tu manera de mirar el mundo. Bueno, por empezar, amistades, nuevas relaciones, que han sido importantes en mi vida, que todavía algunas las conservo. El hecho de viajar y conocer otras culturas te abre la mente y te abre te da un sinfín de posibilidades. Se habla mucho de los hijos los hijos de la tercera cultura, que son los hijos de gente como yo y como otras personas que viajan y viven en otros países, que en realidad nunca tienen un lugar que es realmente el de casa. Mis hijas son francesas, pero es el pasaporte y es toda una mezcla, porque han vivido en distintos lugares. Y eso con los adultos pasa un poco lo mismo. Uno nació en un país, se va joven y adquiere todo un sinfín de cosas, de expresiones, de relaciones, de afectos de cada lugar por, en donde estuvo. Y eso es enriquecedor. Es un poco, me hace pensar también a esa poesía, ese poema de Khalil Gibran, que dice que a los hijos hay que darles alas para que puedan volar y raíces para que puedan volver. Uh-huh. Sí. Y es un poco eso. Mis raíces están en la Argentina, pero yo he volado y he recogido todo lo que puedo y lo relaciono. No me he despegado de mis raíces, de mis amigos íntimos y amigas íntimas, de mi familia. Y no vivimos en el mismo lugar. Y yo siempre, por ejemplo, con todo lo que puedo protestar por la tecnología, estoy siempre agradecida por cada cosa nueva que aparece. Zoom, WhatsApp, Facebook. Cuando apareció el fax, ni les cuento, no existían cartas y tarjetas antes. Apareció y desapareció el fax. Sí, eso también. Pero, es decir, todo eso es todo una... Cuando uno me lo pregunta, ahora que me lo preguntas, te digo, hay muchas cosas que se adquieren y que se quedan con uno, y uno los lleva a todos lados y va agregando otras cosas y esperando que lo que uno agrega a su vida personal son las cosas buenas. En todos lados hay cosas malas y hay experiencias que no son siempre tan agradables, pero es parte de la vida y eso es lo que hace que uno crezca y madure. Y tenga todos esos recuerdos. Dorita, muchas gracias por tu historia, tu testimonio. Seguramente que hay muchas horas para charlar de esto. Así que agradecidísimos por estar con nosotros y compartirnos esta parte de tu historia. Muchísimas gracias por invitarme, chicos. Que tengan un buen fin de semana. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Que siempre me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Hablábamos con Dora Collor sobre su experiencia en distintos países del mundo, para destacar la flexibilidad que debe tener el que va a vivir a otro país, no olvidarse que somos, si uno va, es un extranjero, vive por la generosidad del local. Tenemos más mensajes para Caminante. Sí, tenemos un mensaje de Brenda, mi hermana, que dice justamente lo mismo que dije yo al principio, dice... Alcoyana. Hola, sí. Caminantes. En casa, lavar los platos es por turno, más o menos, con una sola regla central. El que cocina, no lava, que eso es lo que dije yo, y después dice, ahora los escucho y cocino el almuerzo, así que ya sé que no tengo que lavar. Saludos a todo el equipo. Eso quiere decir que voy a tener que lavar yo, sí, los platos. Y Alicia nos manda un mensaje que dice, hola Caminante, ¿quién lava los platos? Yo, siempre yo. Si hay muchos platos, el incondicional lavavajillas. Qué afortunada Alicia con el lavavajillas. Sí. I Escuchamos a Rod Stewart, ¿Quién parará la lluvia? Seguimos en Caminante y llegó el momento de viajar, pero a través de los sabores, de los aromas e incluso de los ruidos, ¿eh? Y para ello, nada mejor que Vivi Bernat, cocinera, repostera, de todo exquisito. Así que vamos a charlar, a ver dónde vamos a viajar hoy. ¿Qué tal, Vivi? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, David? Buenas tardes a todos los que están ahí y buenas tardes también a los que nos escuchan. Bueno, estamos acá con Julio, con Karen. Y bien, ¿a dónde vamos hoy? Me parece que estamos un poco encadenados hoy. Estamos en Europa del Este. Ajá. Vamos a viajar a Praga. A Praga. Bien, ¿dónde está Praga? Y está en el medio de Europa. Sí, bien. Y voy a decir dos cosas. ¿Puedo primero? Sí, por supuesto. En cuanto a la consigna. A ver, la cocinera. ¿Qué dice la cocinera? Sí. Yo cocino. Exacto, bueno, pero quiero hacer algo público. Estaría necesitando un lavavajillas. Bueno, vamos a hacer una colecta. Pasanos el número de cuenta. Y después, otra cosa que, bueno, voy a coincidir con tu hermana. A ver. A mí me gustó más Praga que París. Sí, es una bellísima ciudad. Es una bellísima ciudad. Hay una frase de Kafka, sí, que nació en Praga, obviamente, Franz Kafka, que dice que Praga te enamora, te abraza y no te quiere soltar. Claro, sí, qué frase. Sí. Qué frase. Bueno, sí, realmente es una ciudad muy bella. La semana pasada viajamos a Madrid, a España, ahora viajamos a la capital de la República Checa, Praga. ¿Y qué encontramos en Praga, Vivi? Bueno, algo que nos llamó muchísimo la atención cuando estábamos caminando por las calles es que había un montón de unos puestos muy chiquitos con algo raro que era como un cañón, pero como si fueran los cañoncitos nuestros de dulce de leche. Ajá. Pero mucho, mucho más grande. Sí. Que se le llama bollos chimenea, o más o menos, te lo voy a decir en checo, no sé checo, obviamente, se llama trodelnik. Trodelnik. Sí, es T-R-D, empieza así la palabra. Y bueno, lo que hablaba también tu hermana, que decía de Checoslovaquia. En realidad esto era originario de Checoslovaquia, este cañoncito, o sí, cañón, porque realmente es grande. Y bueno, después cuando se dividieron en Eslovaquia y en República Checa, dicen que el origen real es de la parte de Eslovaquia, no de República Checa. Bueno, ya le damos, le adjudicamos el origen a quien corresponde. Sí. Bueno, Perdóname, digamos que sí, en la Argentina hay muchos descendientes de checoslovacos, ¿no? O sea, no son multitud como los italianos, pero no, hay sí, gente, pero como descendientes de checoslovacos, ¿no? Sí, hay creo que bastantes. Bien. No conozco muchos, pero sí, algunos conozco. Sí. Bueno, y entonces, ¿cómo? Entonces dijimos, bueno, vamos a ver qué es esto que parece tan extraño, porque la rareza es que es algo dulce, pero que se cocina en una parrilla, como si fuera un pollo al espiedo. Sí. Se cocina en unos tubos, en unos rollos que van girando. Ajá. Sobre una... Sí, y abajo se hace un fuego con carbón. Ajá, con brasas. Exacto, o sea, se va cocinando sobre las brasas. Ah, mira. Queda bien, bien crocante por afuera, bien crujiente. Sí. Y blandito por dentro. Ajá. Y bueno, hace... Sí. No, ¿eso es salado o dulce, esa masa? Es una masa dulce. Ajá. Es una masa dulce. Se come así, calentito, tibio. Y cuando lo sacan de ese palo que se cocina, es como que si fuera tipo también así un espeto, viste, las parrillas brasileras que van girando y van dando vueltas y se va cocinando así. Sí. Cuando lo sacan, lo espolvorean con azúcar y canela y por dentro lo untan con la pasta de chocolate de avellana muy conocida. Ajá. Y ahí quedó terminado el rollo de chimenea, el bollo de chimenea. Exacto, es una masa de levadura, ¿eh? No, es un, no es como los cañoncitos nuestros que son de hojaldre. Es una masa de levadura que se estira muy finita y se va enrollando en esos caños o tubos para cocinarse. Y eso. Y son grandes, ¿eh? No son chiquititos, ¿eh? Ajá. Y eso, digamos, ¿se puede cocinar en la Argentina algo así? Digo, pensando en los caños, ¿no? Que hace falta, digamos... Sí, bueno, hay siempre alguna inventiva ahí. Ajá. Acá bien. Lo que se hace es se lava... Sí, lo podés hacer al horno igual. No es necesario que lo hagas tampoco así a la parrilla. Si lo querés hacer a la parrilla, se podría. Pero si no, agarrás una lata. Sí. Obviamente que esté vacía, bien lavada. Sí. La forrás en aluminio. Sí. Con una o dos capas. Y sobre eso vas poniendo las tiritas de masa para formar el rollo. Y así lo cocinas. Si lo cocinas en el horno, lo tenés que poner parado para que no toque nada, no, ninguna parte. Y si no, lo podés llegar a cocinar en la parrilla también, en el momento que uno pueda, que hace algún asado, bueno, también lo podés poner en la parrilla. Y Vivi, ¿finalmente comieron este el Trodernik con la familia? Sí, sí, sí, sí, obvio, sí. Sí, había que probarlo. Claro. ¿Y cómo fue la experiencia? Bien rico, por fuera es bien, es, como te decía, bien crocante. Y bueno, con la pasta esa que le ponen, que es rica por dentro, obviamente que es algo muy rico. ¿Y eso dónde lo probaron? ¿Dónde lo comieron? ¿Cómo es el, digamos, el bar, restaurante o lo que sea para comer eso? No, esto es en la calle. Hay puestitos en la calle, en el centro antiguo de Praga. Sí. Hay muchos puestitos de exclusivamente de esto, hacen esto. Ah. Es muy típico. Sí, sí, sí, sí. Qué sé yo, como si vos... Como los panchos de acá, ponele. Ah, correcto. O los puestitos de garrapiñada. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. O sea, está al paso y es muy común, es comida muy frecuente. Exacto. Está bien. Ideal para los turistas también, ¿no? Sí, sí, se llama mucho la atención porque es muy largo, no son caños cortitos. Entonces ponen como 10 y tienen varias hileras y que aparte... O sea, es un montoncito que van cocinando. Claro. Muchísimo la atención, muchísimo. Para ir terminando, ¿qué te gustó de Praga o de los habitantes de Praga? Es una ciudad que es, obviamente, es muy antigua. Sí. Y lo que más me gustó fue que había muchos castillos, las calles angostitas, empedradas, puentecitos que cruzan por arriba de las calles. Me encantó el reloj que tienen en la plaza, es un reloj muy, muy antiguo, se llama reloj astronómico. Ah, mirá vos. Sí, o sea, con la gente local, la verdad no hemos interactuado demasiado. Nosotros estuvimos un fin de semana. Claro. Que cayó justo para Semana Santa, el fin de semana de Semana Santa. Sí. Así que no te puedes dar una idea de la cantidad de gente que había. No podías ni caminar. Ah, mira vos. Bueno, sí, Vivi, sí. Muchísima gente. Esta receta va a estar en internet, ¿verdad? Como ya está anteriores, ¿no? Exacto, sí, sí. Bueno, Es muy fácil. Bueno. Sí, sí. Entonces ahora una receta europea del centro de Europa, un postre, ¿no? Para darse un gustito, para tomar con el café justamente.

Vamos a escuchar la historia de la profesora Silvina Pérez sobre uno de los músicos, o dos de los músicos en realidad, que han marcado justamente la música, el arte, en los últimos 50 años de la Argentina. Buenas tardes, caminantes. ¿Cómo están? Hasta ahora venimos tratando de escuchar instrumentos. Venimos tratando de escuchar al violonchelo. Y tal vez me preguntan como me preguntan mis alumnos en la escuela, ¿no canta nadie? Así que vamos a dar un giro y les voy a proponer que escuchemos un grupo argentino que sí tiene cantante, sí tiene voz cantante. Escuchen este primer ejemplo y me dicen si reconocen qué grupo es. ¿Lo reconocieron? ¿Qué les pareció? Sí, es el grupo Sui Generis, conformado por Charly García y Nito Mestre. Les quería contar un poco más. Charly García conoció a Nito Mestre en una escuela secundaria del barrio de Caballito. Él venía de una infancia muy acomodada, con niñera personal. Los papás tenían un muy buen pasar de cuando él era chico. Tenían la primer fábrica de fórmica del país, de muebles de fórmica. Y bueno, Charly venía de estudiar música clásica, tenía muy buen oído, había empezado a sacar canciones en su casa sin estudiar. Entonces los padres lo mandaron a estudiar música clásica. Y como suele pasar muchas veces, despreciaba todo lo que fuera popular, hasta que por un cambio de timón en la economía, el papá empieza a dar clases de física y de matemática, y la mamá empieza a producir el programa Folclorísimo en televisión. De ahí Charly conoce, antes de ser famoso de niño, a Ariel Ramírez, a Mercedes Sosa, y ellos lo alientan y admiran cómo toca Chopin, por ejemplo. Pero bueno, no quiero entrar en tanto dato. Les propongo que escuchen un segundo tema y tengan en cuenta cómo se llama. Se llama Canción para mi muerte. Es uno de los temas de los clásicos de Sui Generis. Pero escúchenlo pensando que Charly le está cantando en primera persona a la muerte. En castillos de cristal, poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo. Como pompas de jabón, te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Escuchamos Canción para mi muerte de Charly García, interpretada por el grupo Sui Generis, por el dúo Sui Generis. Y Lo llamativo de esta canción para mi muerte es que Charly la escribió con apenas 18 años. Era un jovencito que estuvo cerca de la muerte, estuvo grave por una intoxicación, pero no quita que le escribió semejante canción a los 18 años. Y justo hablamos de los 18 y Charly el 23 de octubre, ayer, cumplió 69 años, nació en el año 1951 y este primer grupo que formó, el primer grupo que realmente se hizo famoso, de entrada no inspiraba mucha confianza entre los rockeros que había, que en general hacían covers en inglés de grupos extranjeros. Los veían así medio desinflados, esmirriados, y la música que hacían era tranquila, acústica, sin gran estridencia, pero llegó a ser el grupo que cambió el rock nacional, que le dio un empujón. Y cuando finalmente se despidieron en 1975, ellos comenzaron a hacer música en el 69, llenaron el Luna Park, que hasta ese momento ningún grupo de rock lo había hecho, y tanto que tuvieron que hacer dos conciertos de la cantidad de público que convocaron. Los invito a escuchar un tercer tema de Charlie, que se llama Cuando ya me empiece a quedar solo. Escuchen atentamente porque es otra muestra de la hipersensibilidad que tienen algunos artistas, y que este es un ejemplo claro. Tendré los ojos muy lejos, cigarrillo en la boca, el pecho dentro de un hueco y una gata medio loca. Escucha Cuando ya me empiece a quedar solo, por Sui Generis, y si tienen oportunidad, búsquenlo, que años más tarde Mercedes Sosa lo grabó junto con Charly García, dándole otros matices. Pero si se fijaron, en este tema hay atisbos, hay sonidos, hay acordes que vienen del tango. Hay mezclado un bandoneón, y Charly durante su historia, en unos cuantos temas, como que convoca al ambiente del tango a sus canciones. Podemos seguir hablando, ya les voy a ir contando de los otros grupos que fue formando y cómo fue evolucionando musicalmente. Si se quedaron con las ganas de más, hay dos álbums en YouTube, los pueden buscar, o en Spotify, que son Vida y Confesiones de Invierno, que son los temas más conocidos de este grupo. Hasta el próximo sábado, caminante. Y una vida reposada. Ventanas muy agitadas y una cama tan inmóvil. Escuchamos Cuando ya me empiece a quedar solo, de Sui Generis, y las reflexiones y la historia y el análisis de Silvina Pérez en Juglares. Auspicia en Caminante. Rubén Trapani, Contador Público Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 3802 8666. Abrigadas, artesanales. Así son las mantas de llama. Regalos corporativos, hotelería, prensa. Visítanos en www.mantasdellama.com.ar, en Instagram o llámanos al 4766-5996. Nos estamos yendo, Julio. Terminamos la edición de esta fecha de Caminante. Bueno, los esperamos el sábado que viene con una nueva historia de caminos, rutas o puentes de la historia. Karen. Sí, como siempre, muchas gracias a la gente que escucha, que participa de las consignas. Nos estamos escuchando el sábado que viene. Muy bien. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, a Julio con su columna sobre la historia, las calles y caminos famosos, Karen en la realización de Esa ya la vi, Laura Espiñeira en los poemas y en las secciones especiales, El Café Rojo, Vivi Bernat, Silvina Pérez, Juglares, y me despido, quien les habla, David Kohler. Hasta la semana que viene. Que tengan una muy buena semana. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma.